7 de la tarde y yo me cuesta recordar. No sé qué es lo que hice anoche, que camino para atrás. Fuimos a tomar dos tragos y a jugar un futbolín. Y entre el humo del tabaco me fijé en tu falda gris. No soy de esos tipos chulos que les gusta presumir, pero en menos de un suspiro la tenía junto a mí. Solo me costó dos copas invitarla a que viniera. Cuando quise darme cuenta ya me abría la cartera. Y es que hay noche todo me sale genial, pero hay otras que acabo perdido en un bar. Su sujetador. Ella me enseñó una placa y me dijo si quería que la suite de nuestro hotel fuese su comisaría. Y es que hay noche que todo me sale genial, pero hay otras que acabo jodido en un bar. Ignorando mis palabras se metió en su coche azul, con pistola, con esposas, con